Estás escuchando Bonefish. Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Buenas noches, queridos oyentes. Este es el primer programa del Brócoli que está siendo grabado. No les voy a explicar por qué está siendo grabado. Ha sido muy complicado conseguir un estudio en la ciudad de Buenos Aires. Que ustedes tal vez allá en el sur y en donde nos estén escuchando en este momento piensen, Buenos Aires está lleno de estudios, seguro que llamás en 15 minutos y tenés uno. No es fácil, sobre todo por lo que la transmisión no es para esta radio, sino que es especialmente para la gente de Goga. Y sobre la transmisión es lo primerito que vamos a decir. Vamos a agradecerle a Fernando, primero y principal, a nuestro operador que se está quedando hoy, 12 de la noche, horas extras. A Javier, que es la persona que maneja FM La Boca, que no tardó más de 5 minutos en decir, sí, me encanta el bolsón, yo haría lo mismo que ustedes. Y bueno, agradecido a los locales, vamos a ir a agradecer realmente al mentor de este programa, al Ralph Rothschild, que incluso le puso el nombre a este programa y está convencido de que el brócoli, en algún momento, si nosotros insistimos y rompemos las pelotas, va a ser una forma de decir marihuana. Otra cosa. Basaro nos llegó la cerveza, perdón. Vamos a hacerlo casi en vivo. Yo pensé que vos no habías hecho nunca radio. No, yo nunca hice radio. No, alguna columnita una vez en radio. Se te está suelto. No, la verdad les voy a decir, vengo de un... Hace 40 grados de calor en Buenos Aires. Hace 40 grados. Más o menos, lo que se siente, no sé, allá en el bolsón. Bolsón en este momento es casi para nosotros un paraíso. Buenos Aires se está transformando en un infierno. Bueno, a mi izquierda le voy a dar la palabra a Martín Armada, que va a hablar lo suficiente como para que Basaro, que está enfrente, que es el director de la THC, perdón, no nos presentamos, ¿no? No, presentémonos, hagamos la... Es que no somos personas con un ego tan grande, se dan cuenta, ¿no? Que no empezamos el programa diciendo, yo me llamo, trabajo, bueno. No tenemos ego ni formalidad, ninguna. Exactamente. Acá hay tres personas alrededor del micrófono. Una se llama Emilio Ruchansky, tiene a su cargo, aparte de la conducción de este programa, la edición general de la revista de la cultura canábica. Ya me quiere dar el puesto, ¿sí? Ya, sí, ya siento que de algún modo se están, con esos auriculares, se están cambiando que... algunas cosas, se están poniendo las sillas, se están cambiando de lugar. Tengo a mi derecha a Martín Armada, jefe de redacción de la revista de la cultura canábica. Y quien les habla, Sebastián Basaro, director de dicha revista. Estamos sentados alrededor de un micrófono en Buenos Aires a las 12 de la noche. Digo, en el barrio de 11, no sé si lo conocen. El barrio más transitado, loco, quemante de Buenos Aires. Sí. Basaro, podés ir a buscar la cerveza. Puedo buscar la cerveza. Por favor, bueno, por favor, porque este programa no va a ser programa si no hay una cerveza, sino unas empanadas para la gente que todavía ni siquiera ha comido. Martín Armada. Señor Ruchansky. Martín Armada, para los oyentes que no lo conocen, también es poeta, es un hombre de letras, se incorporó a la redacción de THC para un año y medio. Soy la vergüenza de mi padre. Sí, bueno, todos nosotros los que estuvimos y estamos detrás de este proyecto somos la vergüenza de mucha gente. ¿Qué quiere decir Martín Armada? Cuéntenos algo. Bueno, en principio, hace mucho tiempo yo... Creo que estoy hablando de alrededor de 10 años, hice 2 años de radio experimental con unos compañeros del secundario, y desde ese entonces nunca más me volví a poner auriculares, escuchar mi voz, tener un micrófono enfrente, ni a un camarada tampoco, así que... Es como mirarse al espejo, digamos, sí, escucharse pero la voz, al no mismo es... tiempo que se habla, pero escucharse bien la voz. Digamos. Es como verse al espejo, pero no en tu mejor perfil. ¿Me explico? Claro, uno siempre es feo cuando se escucha, eso quiere Exactamente. Decir. Exactamente. Uno es feo cuando se escucha. El hombre que se siente lindo cuando se escucha tiene una exacerbada autoestima. Casi te diría que puede llegar a ser un megalómano. Digamos que los cantantes, por ejemplo, serían... Esencialmente, sí. Salvo algunos cantantes, sí. Sí. Los cantantes donde coincide la voz con el cuerpo son ególatras. Bueno, les voy a decir algo sobre lo que estamos escuchando. ¿Sienten el saxo? ¿Sienten cómo va planeando? Cedri Imbrux, señores. Vino a tocar de invitado de Scatalites este año. Está vivo. Vamos a dejarlo un poquito. Que hable un poco, perdón, Todo este programa vamos a escuchar Cedri Imbrux, también vamos a escuchar un poco de jazz que traje, viejo de la casa, pero vamos a dedicarle casi todo este programa a este saxofonista. Y les voy a decir una cosa y se lo voy a contar a Martín, que lo tengo acá a la izquierda, que nunca se lo conté, lo mandé a entrevistar. No voy a mencionar el cronista porque no debería mandar gente al frente, pero lo mandé a entrevistar porque no podía ir yo. Obviamente si hubiera ido no podía hablar con el respeto y la admiración que le tengo a este músico. Y el tipo, que obviamente, imagínense, que músico jamaiquino de los 70, como si no se fumó a su vieja, está, pero cerca. Muy cerca. La ropa segura se fuma. Seguro. La ropa de su madre. Que debía pegar. Caramba. Años de experiencia de esa ropa. Y el tipo, el cronista le dice, no, bueno, mirá, vengo a hablar de la revista THC, una revista de marihuana. No, yo no quiero hacer nada con la marihuana. No, no, ¿qué venís? ¿Qué jamaiquino por río? ¿Querés hablar de eso? Se borró. No saben la leche que tenemos. Él tiene un disco muy interesante que es de música africana con reggae. Bueno, lo que nos está faltando y ya lo estamos haciendo. Imagínense, el siguiente paso era presentar el programa, porque obviamente... Exactamente, creo que sí, nos presentamos nosotros, pero no presentamos el programa. Sí, dijimos y escucharon el inicio, dice un programa para pensar, sentir, disfrutar. Creo que primero decía sentir, bueno... Básicamente el programa lo estamos encolumnando porque esto, si ya se dan cuenta de lo improvisado que es, que nuestro co-equiper está buscando la pisa abajo. Exactamente, o sea, 6 pisos, señores, por escalera. No hay ascensor en el edificio, esto es Buenos Aires en el verano, o sea, la gente que se piensa, ¿saben dónde está? Por lo menos, yo les diría que un quinto de la ciudad en este momento es shoppings, porque bajan los precios de 11 de la noche a 5 de la mañana y la gente... O sea, el que compró antes, bueno, obviamente, ¿no? Pero como se vende más barato, ellos establecieron la forma de comprar. Entonces todo el mundo compra hoy porque ahora hasta las 5 de la mañana los shopping. Así que imagínense lo loca que está la ciudad hoy. Bueno, el mercado del abasto, viniendo para acá, para el que no lo conoce, por ahí conoce la canción de Sumo, que habla del mercado del abasto. El mercado del abasto se transformó en un shopping a la mejor manera americana. Y, digamos, hay 2 filas de autos estacionados. Es... una cosa espantosa, yo recuerdo cuando eso era un mercado, bueno, no cuando era un mercado, cuando era el mercado cerrado, era una zona donde básicamente los taxis no paraban. Si vos estabas en la calle y en un aprieto y querías zafar y tomarte un taxi porque no venía un bondi, los taxis no paraban en el abasto. Y hoy por hoy, en este momento, hay 2 filas de autos parados consumiendo en ese mercado que funcionó como una suerte de tumor de malignidad para todo ese barrio, ¿no? Qué bien nos vendría otra cosa que les vamos a contar de Buenos Aires. ¿Qué bien nos vendría que ese mercado sea siendo un mercado de frutos y verduras? Porque hoy, para comprar grande y barato, la gente... hay excursiones, ¿eh? Hasta Aldo Bonzi, más o menos, donde queda el mercado central, y la gente va en micro al mercado central y compra. Mucha gente, mucha familia van en auto y compran todo ahí. Lo que implica un gasto de energía, de combustible. Bueno, ya se dan cuenta cómo viene el programa, ¿no? O sea, asociación. No ilícita por ahora, ¿no? Pero pensamiento asociativo, ¿no? O sea, empezamos y sí, hablando sí. De que les íbamos a contar de qué era el problema y de pronto estamos... parecemos dos viejas. Parecemos viejas. ¡Ay! ¿Viste cómo está la pasta? ¡Ay, boluda! ¡Lleno de gente! ¡Qué porquería! Sí, sí, ya estamos empezando a hablar del pasado. Es malo, pero creo que ya podemos empezar a hablar de lo que pasó hace 20 años. Eso es tremendo. Yo el otro día estaba hablando del tren, por ejemplo. Que mi familia del interior, yo soy porteño, yo siempre iba en tren. Y el tren funcionaba. Perdón, fantástico. ¿Qué es el interior? No, vamos a decir, ¿de qué ciudad es el interior? De Buenos Aires. Mi familia es de la provincia de Buenos Aires, del pueblo de Alberti, que está entre la mítica ciudad de Chivilcoy y la mítica ciudad de Bragado por su... bueno, Chivilcoy por, entre otras cosas, haber albergado a Cortázar, no, uno de mis escritores favoritos, y a Luca Prodan. ¿Y Alberti quién era? Digo, porque Alberti sé quién es, pero Alberti... Alberti era, si no me equivoco, si opa, no, me falla... no sabe ni... No, hago el... menos mal que llegó justo la cereza para salvarlo. El sapito antes de la bolilla. ¿Quién era Alberti? Alberti era el... no sé, no recuerdo el puesto que tenía en la iglesia... pero fue, si no me equivoco, uno de los partícipes de la primera junta de gobierno. La primera junta de gobierno. No recuerdo si formaba parte del ara molenista o saavedrista, pero calculo que podía llegar a ser un poco conservador el hombre. Alberti. No se hablaba pero, ya del pueblo, de los orígenes, del tipo, no se comentaba. No se habla. Es más, Alberti tiene una particularidad que muy pocos pueblos la tienen, que es la siguiente. Cuando uno va a la estación de Once a sacar un boleto para el pueblo, lo único que tiene que decir es el nombre del pueblo, porque nombre del pueblo y estación coinciden, son lo mismo. Uh-huh. Con la excepción de Alberti. Alberti es el único pueblo en el corredor del Sarmiento que va, y creo que termina en la ciudad de Lincoln, el único pueblo cuya estación no coincide con el nombre del pueblo, sino que se llama Saavedra. ¿Sí? El pueblo se llama Alberti y la estación se llama Saavedra. ¿Y por qué eso? No, perdón, no Saavedra. Me equivoqué, porque estaba pensando en la primera junta. Bacareza, perdón, con el perdón de los presentes. Pero similar vocálicamente, Bacareza se llama. Porque Bacareza fue quien técnicamente comandó, ¿sí?, la conquista de esas tierras. Y es la familia teóricamente fundadora de la ciudad. Y la familia peleó a brazo partido con el municipio hasta que consiguió que el nombre de la estación llevase, bueno, el nombre de la familia, ¿no? Pero es interesante esa disputa que hubo ahí. Miren lo que se guarda detrás de un nombre, ¿no? Recién decíamos lo del brócoli. El brócoli, en ese sentido, es ¿por qué habrá asociativo? Pensado... Sí, pero ¿por qué? ¿Qué tiene el brócoli que ver con el porro? O sea, la verdad, o sea... Sí, son dos plantas que tienen una flor carnosa. Una se come y muy bien al vapor con zanahoria, queso rallado y aceite de oliva, lo recomiendo mucho, el brócoli. Y la otra, básicamente, es... Bueno, vamos a es sano. Bueno, las dos cosas son sanas. Acá está Basalo, que debería presentarse. Bueno, nos hemos presentado a Emilio Ruchaki. Yo estoy cansado, tuve que bajar y subir 6 pisos por escalera. Bueno, pero contar algo, acá tenemos un poco más recién en el segundo bloque, cuando mi pulmón descanse un poco. Bueno, si los pulmones de Basalo hablaran, les quiero contar que Basalo es una persona joven, ya que él no se quiere presentar, porque los pulmones realmente, yo le creo, uno que trabaja soy con más él. Joven de que está en esta sala, así que eso ya me eleva como el joven, digámoslo así, el programa. La voz joven. Dijimos... La voz nueva. Hay un amplio sector fumadores en este programa. Los tres lo podemos decir. O sea, pero bueno, vamos a dejar ahora para el segundo bloque... ¿Qué fumamos? ¿Brócoli? Brócoli, te parece. Ah, sí. Vamos a dejar para el segundo bloque un pequeño tema que trajimos, obviamente. No vamos a hablar solamente de cannabis. Pero si uno empieza a hablar de cannabis, empieza a hablar de la sociedad en la que vive. Lo que piensa la sociedad, hasta dónde discrimina, hasta dónde estigmatiza, los miedos. O sea, el cannabis es algo que despierta a otros temas. Así que lo vamos a usar como disparador. Va a ser siempre un punto de partida, pero punto de llegada ya es. Cannabis da risa, cannabis es un lugar, desata, ¿no?, broncas, provoca... Hace sacar la careta y, como decía Escotado, te puedes encontrar ahí frente a cosas hermosas o frente a las miserias más duras del ser humano, y metafóricamente la marihuana muchas veces nos lleva a eso, ¿no? Una planta provoca tanto quilombo, ¿no? Tantas cosas y tantas reacciones. Quilombo, sobre todo quilombo. En los que no la fuman también, digo, eso es lo maravilloso, ¿viste? Porque si solo nos provocara cosas a los que la fumamos, pero les provoca un montón de cosas a los que no la fuman. Eso es maravilloso. Lo que decía Escotado en un documental muy malo, de una mina, es un documental de 21 días de una chita que fuma porro los 21 días en España, ¿no? Que la pasa bomba, después le agarran un ataque de pánico, finalmente dice no, el porro es malo. Y que entrevistan a un pibe que dice que el porro le hizo mal. Chabón de 50 años con una gorda al lado, el perro, y dice, sí, yo la pasé re feo con el porro, tremendo. Bueno, ahí lo entrevistan a Escotado. Escotado dice algo muy increíble, que habla de sí mismo y su consumo de marihuana. Obviamente, para los que no conocen a Escotado, es el tipo que más sabe de drogas, y no solamente de drogas, porque las probó todas. O sea, usó su cuerpo para escribirlas, para sentirlas. Sino que sabe mucho sobre políticas de drogas. Es un tipo que entró a Viena, al lugar donde guardan toda la información trucha, no trucha, sobre drogas, y donde se deciden todas las políticas de drogas a nivel mundial. Entró, tuvo acceso a la biblioteca de ese lugar, o sea, el lugar donde más información hay sobre drogas, al menos de lo político, lo militar, y lo... comprendió en historias de la droga. Lo archivó, lo guardó. Un genio, un colgado, bueno. Él decía que él fumaba porque era un tipo muy positivo. Entonces, lo que le hacía el porro al final del día, decía, yo paso el día, como vamos a decirlo en criollo, al palo. Y cuando llega la tarde, como me estoy creyendo superior a lo que soy, me dice, fumo. Porque el fumo me da una especie, decía, de lucidez depresiva. Una distancia en la que me pone donde realmente tengo que estar. O sea, era como para él una forma de ir al costado, ver el día y decir, pará, hoy no voy a escribir el Ulises de Joyce. ¿Entendés? Hoy es un día, mañana va a ser otro. Bueno, lo dejamos con esta frase de Escotado y una rica canción. Porque recién les puse el saxo, lo se ve. Vamos a ir a escuchar a Cedric Brooks, Heidelberg. Una canción, Heidelberg se escribe. Una canción realmente muy poderosa, un solo de saxo que sostiene, más rítmico. Está buscando el operador, no importa, claro, traje estaba, todos temas buenos. Estás emocionado, igual lo vendiste. No, lo vendí tremendo. Quiero escucharlo ya. ¿Lo encontramos? ¿Le contaste a la gente que vas a hacer abierta tu discoteca? Debería contarlo ahora. Les voy a contar, cada uno acá tiene su cosa. Basalo es un tipo muy leído, ni hablar de Martín Armada, que escribe poesía, o sea que obviamente no, lo vamos a hacer recitar como esos chicos de Che, ¿sabes? Yo escucho, no leo mucho, escucho más de lo que sí, leo. Sí, bueno. No, de verdad. Y también escribe. Soy vago. Y perdón, ¿publicó? Sí, bueno. Ha publicado. Por el momento es un pecado de juventud. Bueno, le hicimos tiempo al operador, ¿la encontró? ¿Sí? Bueno, disfrútenla, muchachos. Y muchachas, perdón. We'll be right back. ¡Ulala! Está increíble, ¿no? Vamos. Si no me dicen que se cuelgan con esto, si no se cuelgan con esto, no se pueden colgar con nada, muchachos. Repito, Cedrin Brooks, saxofonista jamaiquino de los 70. Este disco es un disco enteramente de música africana, hecha obviamente con la clave jamaiquina. También hace muy bien funk, es un tipo muy... Hoy vamos a escucharlo y lo vamos a explorar bastante. Es un tipo muy completo. Le debo estos discos a una persona a la que le pude contagiar el amor por la música negra del Atlántico. Mi amigo Charlie trabaja en el Registro Nacional de Reincidentes y es de la comunidad. O sea, él llega, entra y tiene cuatro canas abajo, saluda y no saben los ojitos que lleva. Y no le pueden decir nada, loco, ¿ves? Realmente un gran... gran asesor, un gran asesor. Un informante. Él hace, perdón, que tenés que ver fuente. si querés limpiarte. No. El tipo que tenés que ver es Charlie. De ese lugar sale la gente esposada. O sea, vos estás laburando y de pronto tu compañero de laburo lo sacan esposado. Más o menos así, porque mucha gente se limpia ahí. Tus expedientes, no vamos a hablar de cannabis, pero eso tiene mucho que ver. Tus expedientes, cuando vos estás en una causa en el interior, queda una copia en el interior y una copia en ese registro. Si vos borrás la copia de ese registro para que alguien sepa que vos tuviste un incidente con la ley de drogas, que ay, conocemos cuántos casos de gente que ha perdido el laburo y ahora vamos a explicar un caso, vamos a contar un caso increíble, pero digo, si vos tuviste algún problema, te puede llegar a joder. Entonces, si esos lo sacan de ahí, solamente tiene que ser alguien que te conozca mucho y sepa que vos un verano en Mar del Plata y eso, no llegaste a Mar del Plata. Un verano en Mar del Plata, nunca llegaste a Mar del Plata. Nunca fuiste a la playa. No, que por ahí llegaste a Dolores. Llegaste hasta Dolores y se te pinchó. Bueno, el caso de hoy. Recién veíamos el nombre de una libreta, ¿se lo acuerda, Basalo? Pablito Silveiras, era Silveira. El nombre y el apellido que figuraba en la libreta de esa. Un hombre, al parecer, mayor de edad, ¿no? Al parecer mayor de edad, y les digo que chequear que ya decir este nombre, Silveiras, Neuquén, si alguien lo conoce, por favor. El Brócoli, búsquenlo en Facebook, estamos en Facebook, pásenos el dato. Pablo Silveiras, un muchacho común y corriente de Neuquén. Me duele contar esta historia, le voy a pedir a Basalo que la cuente. Más o menos lo que sabe, yo les cuento lo judicial, que es lo que pude averiguar ahora. Contá la historia, Basalo. A Pablo le gustaba definitivamente fumar faso. Tenía una planta, una. Había empezado a cultivar hace poco. Y daba la casualidad que Pablo tenía una hijita, un hijo, de 10 años. A Pablo un vecino buchón agarra y como suele suceder, típico vecino que descubre ahí entre los malbones y los geranios algo que no es de color rojo, no es de color azul, es de color verde, larga un olor medio raro. Y supongo quizás por haber visto alguna THC en algún puesto de diarios o algo así, le inspiró llamar a la policía. Estamos hablando de Neuquén, cerca del Bolsón, de donde están. Se hizo la marcha, en Neuquén, fue poquita gente, pero se hizo. Pasó Izaguirre hace poco por Neuquén, tuvo una gira patagónica. Un prohibicionista, vamos a aclarar, el gran enemigo. Uno de los grandes enemigos de esta revista. Que estuvo paseando por el país con el Ataúd Tour 2010. Lleva un ataúd negro que dice el Paco, este es el último envase del Paco. Perdón, tiene su poesía, el muchacho también. Vamos a decir, como decía, me dijo una vez Aníbal Fernández, privado, lo voy a decir acá, tal. La había entrevistado para Página 12, el diario donde trabajo, y me dice, bueno, le digo, ¿qué opinas de Izaguirre? Así, off the record, me dice, lo que decía el general, me dice, a tus enemigos es mejor elegirlos. Me dijo. Y bueno, me quedé, porque la verdad que es un tremendo talado. Bueno, Izaguirre, para quien no lo conoce, Claudio es el presidente de la Asociación Antidrogas de Argentina, padre de familia, casado con una mujer judía, que Emilio conocerá más que nadie. Soy su biógrafo, ya vamos a hablar de él en algún momento. Por favor, no perdamos este caso. Contá un poquito más. ¿Qué pasó? Bueno, teníamos a Pablo en Neuquén, Pablo con un hijo de 10 años y su mujer y su pequeña plantita de marihuana, menos de un metro de altura creo que tenía. La policía, respondiendo al llamado del vecino, le toca timbre, le ingresa a la casa, le lleva a la planta y se le arma una causa como podría tener cualquiera. Golot, Julio, amigo de la casa, al que ya hablaremos, fue sobreseído este año por tener 39 plantas en su casa, que le aceptaron que eran para su propio consumo, después que lo admitió. Y después de eso, las cosas, digo, un poco han cambiado. Quizás muchos no lo perciban día a día, pero aparte, efectivamente una planta, hay una realidad que cambió hoy. Una planta hoy, la mayoría de los jueces, incluso esto llegó a cámara, por eso se lo estamos contando, porque si no, este caso nunca se hubiera conocido. Fue apelado y rechazado por la cámara, y el tipo está procesado. Pero, ¿por qué está procesado? Sigamos con la historia. A Pablo le aceptaron que la planta era para el propio consumo, digo, ya es una cosa evidente, no creo que haya ni tenido que contarles que el destino de esa pequeña planta era para él. Y estaban a punto de sobreseerlo cuando descubrieron una cuestión: que Pablo cultivaba la planta en la misma casa donde convivía con su familia. Entonces, ese consumo de Pablo, esa tenencia de la planta, ese cultivo de la planta para el propio consumo, está ahí, más después de lo que la Corte Suprema ha dicho, temas en los cuales andaremos bastante, pero que hoy ya son vox populi, ¿no? Que uno tiene una plantita en casa para no comprarle al tranza. Le aceptaron esto, pero le dijeron: no, acá hay un hijo de 10 años que todos los días te ve revisar a ver si encontrás una arañita roja, si todos los días te mira buscarle el sexo a ver si es macho o es hembra sobre finales de diciembre. Todos los días te ve regarla. Todos los días te mira a veces cantarle cuando llegas del trabajo, y ese hijo puede llegar a flashear mal. Esto hay podría una ser trascendencia utilizado en contra, cultivo, prueba en contra, tercero. Son especulaciones, vamos a decir que le canto. Y entonces, basándose en un criterio que se empezó a esbozar después del fallo Arriola, que en agosto del año pasado despenalizó, para un caso en concreto, pero como funciona en Argentina el Poder Judicial, casi moralmente para el resto de los jueces, y de hecho se vino aplicando bastante bien el fallo Arriola desde agosto del año pasado, los cuales los jueces, lo que dijeron los jueces de la Corte es: lo que vos tengas para tu propio consumo es para vos. Ahora, en una cuestión medio dudosa, en un fallo que incluso fue más arcaico que el fallo Basterrica, que en 1986 había despenalizado con un voto muy categórico el doctor Petracchi la tenencia de drogas para consumo personal, diciendo que cada uno es dueño de la esfera donde elige formar y determinar libremente su modo de vida. En este caso le dijeron los jueces de la Corte el año pasado que tener una planta o consumirla, digámoslo así, no le dijeron en un caso concreto de plantas, pero tener sustancias, que es lo mismo que cultivarlas para los jueces hoy en día, si vos no excedes tu esfera de privacidad, es un acto que a vos te incumbe nada más. Pero ¿qué pasó? Hubo un lugar a la duda con algunos votos que empezaban a hablar de un término que fue la trascendencia a terceros. Bien, vos podés tener algo, pero lo que tenés algo es para vos, que vos lo consumas es para vos, pero si eso que vos hacés para vos, hay un tercero al cual de algún modo lo estás influyendo, vamos a ver que hay varios, ya vamos a hablar del fumar en la calle, de lo que implica. Si hay un otro que a vos está conviviendo con ese acto tuyo, ya ese acto no es tan tuyo. Bien, se aceptó que uno, digo, hasta ahora vivíamos con una lógica que, insisto, era: vos podés consumir pero no podés tener. Digo, una lógica muy loca, pero que nos gobernó durante 20 años, digo, y uno se preguntaba: ¿cómo hago? La sustancia me cae del cielo como un maná mágico. Bueno, hasta ahora se creía eso. Bueno, ahora aceptaron que uno la puede tener, ¿viste? Que te cultivar es parte de tenerla. Digo, estamos entrando de repente en 2-3 años se aceptó al menos una lógica mínima de lo que implica consumir y por ende tener y por ende cultivar como parte de eso que vos tenés. Pero empiezan los dinosaurios en su retirada, viste, no se van corriendo, fijando nuevas trincheras, ¿no? Y es interesantísimo andar, y por ahí un poco lo que les proponemos en este bloque es andar un poco en una nueva trinchera que ha puesto el prohibicionismo en su retirada, trinchera simbólica, pero por ende y por eso mismo más fascinante de entender, que es ver los peros que va poniendo el prohibicionismo en una época en la que está en retirada, en la que todos aceptamos que es un modelo que de a poquito, a veces nos va a costar más o menos, pero está yendo en retirada. Y una de las excusas que nos está poniendo hoy es esta cuestión de, bueno, uno puede consumir, puede tener, puede cultivar, siempre y cuando no se discutan cantidades, esto y lo otro, pero Hay alguien que está viendo lo que vos... Eso a nivel judicial, ¿eh? No sé. Que se puede hacer totalmente, sino que a nivel judicial, ¿no? Entrando a nivel judicial. ¿Una primera impresión, Armada? No, me interesaba esto que decía Seba, de, digamos, estos nuevos nichos que va generando el provisionismo, ¿no? O sea, me parece que una batalla no poco importante que vamos a tener que dar es una batalla simbólica también, además, una batalla legal, ¿no? Una batalla que tiene que ver con argumentos, una batalla que tiene que ver con estar preparado para enfrentar algo que el provisionismo va a considerar lógico y también un determinado sentido común va a considerar lógico, ¿no? Nosotros creo que a veces lo interesante de nuestro trabajo, el gran desafío de nuestro trabajo es que es horadar una de las piedras más duras horadar. Que se encontrar. ¿Escucharon eso? Ese es un hombre de letras. Horadar. Sí, por favor. Una de las piedras más duras, decía, que es el sentido común, ¿no? Ir contra el sentido común es a veces una misión... Uy, cómo se escuchó esa cervecita, espectacular. Sí, falta acá para el amigo. Para parecía ver. Una propaganda de una birra. Digamos, creo que bueno, ese es el gran tema, porque incluso a veces implica que uno se enfrente consigo mismo. Digo, el sentido común es parte fundacional de una cultura a la que pertenecemos. Entonces, también nosotros no solamente tenemos que ir combatiendo esas nuevas trincheras, sino que también tenemos que ir desandando caminos nosotros mismos para entender hacia dónde vamos, ¿no? Creo que cualquier tipo de debate implica eso. Cualquier tipo de debate implica, ante todo, reconocer aquellas partes nuestras donde se anida, ¿sí? Donde todavía está oculto cierto temor, ¿no? Hay una, yo le digo a veces, tentación totalitaria. Y el otro día escuché una historia muy buena. Fui a dar una charla chiquita en una unidad básica que invitaron el Partido Socialista, y había una persona del Senareso, que les cuento, el Senareso es el ente principal en que va a guiar todo el tema de drogas y de tratamiento. Y el tipo me contaba que, bueno, hablábamos justo de la trascendencia de terceros y yo le había contado este caso que estamos contando hoy, este muchacho. Y el tipo me dijo, mirá qué loco, porque una vez, discutiendo con alguien, alguien me decía, él contaba, ¿no? Que decía, que, pero a ver, ¿qué pasa si alguien fuma, ¿no? Abajo. Esto decía el chavo, ¿no? Alguien fuma abajo y viene el humo y yo estoy cocinando y entra el humo por la ventana, huele a porro, es trascendencia de tercero, me está afectando, yo puedo llamar y puedo denunciarlo. Claro, vos decís, ¿qué hay en el fondo de esto? O sea, el problema no es que fumes porro, el problema es que me molesta que fumes porro. Entonces, si uno empieza a analizar, dice, a ver, si yo pudiera meter en cana a todas las personas que me molestan, ¿cómo estaría la cárcel argentina? La tuya estaría más vacía que la mía. Ojo. Digo, empecemos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vos me molestas. O sea, me molesta, qué sé yo. También busquemos algo que no sea ilegal, pero que te moleste. A ver, qué sé yo. ¿Te puedo decir? Uf, tírame una. Algo que te moleste mal, pero que decir, no es sancionable legalmente. La gente que me empuja en el colectivo. Ponele. O el subte. El subte, por ejemplo, cuando vos te bajás, o sea, vos te estás esperando para bajar y está la gente del andén. Se supone que la gente baja primero. Claro, la que se mete antes que vos. Y el que está en el andén sube después. La gente que se está, te espera en la puerta y quiere entrar mientras vos todavía no saliste, el tipo ya quiere entrar. Te digo, pero a ver, yo me tengo que... No, es una lógica tremenda. Bueno, uno podría meter en cana a esa gente. Porque al fin y al cabo, la trascendencia tercera es lo que implica. Esto es lo que discutíamos el otro día, encendidamente en la redacción de THC con Basalo. Buscar un enfoque, ¿no? Tiene que ver básicamente con la discriminación. La trascendencia del tercero implica muchas veces la moral y las buenas costumbres. Entonces, voy a contar un ejemplo. Yo no sé en qué país, yo creo que en la India la gente se puede masturbar adelante de otra gente. Ponele. Bueno, hay cosas locas, ¿no? O, por ejemplo, caminar desnudo. Comportamientos liberales, vamos a decirlo, ¿no? Caminar desnudo por la calle es una infracción, es una contravención, vamos a... Pum, se punible. Ahora, ¿en qué me afecta a mí que alguien camine desnudo por la calle? ¿En qué le afecta a mi hijo de 5 años ver a alguien desnudo por la calle? O sea, una cosa es que le afecte, sino, pero ¿yo puedo meter en cana a alguien que está caminando desnudo por la calle? No, ¿por qué le voy a meter en cana? O sea, ¿por qué lo obligo a comprarse ropa? Si el tipo no se le quiere comprar ropa, yo como sociedad, yo como individuo, ¿cómo puedo yo como individuo ir y denunciar al tipo porque está en pelotas en la calle? O porque duerme en la vereda. ¿Qué pasa? ¿Entendés? O sea, tiene que ver para mí, intrínsecamente es... el derecho, la tercera a terceros termina siendo él. No, claro, vos lo que haces está mal. No, a ver, sí, puede estar mal, pero de ahí a que vos me metas preso, digamos, si esta sociedad fuera como Polonia o Chile, donde vos no podés ni siquiera tomar alcohol en la calle, entonces ahí lo que hacen los polacos, van a McDonald's, compran 7-Up, la vacían, le ponen cerveza y caminan con el vasito de McDonald's. A mí me hacía acordar a... Es la intimidad, ¿no? ¿Te acordás de una discusión ahora por el matrimonio igualitario hace un par de meses? Cuando exactamente. La reina Mirta, la reina de los mediodías, decía, bueno, está todo bien. También, viste, hubo un avance. Está todo bien con los gays, está todo bien que quieran hacer de su culo una fiesta. Pero... cuando hay hijos de por medio, ¿viste? No, los hijos de los gays, ¿viste? Por ver esa imagen, no terminan medio trastornados, ¿viste? No, un padre no puede terminar violando o haciendo hijos violadores. Digo, yo me acordaba un poco de eso cuando escuchaba el caso este de Pablo. Una cortita, Mirta Legrand le dice a Piazza en la mesa, pero si dos hombres adoptan a un chico, No habrá mucha posibilidad de que lo violen. Cucu. Sí, Piazza. Bueno, a mí me hacía acordar un poco esto. Digo, ¿qué podrá pensar el tipo que podía pensar el hijo que veía al papá todos los días ir a regar una plantita? ¿No? ¿Qué podía creer el tipo que le pasaba al pibe ese? No, ¿qué se le podía pasar por la cabeza a un juez? ¿No? Lo veía todos los días al viejo. Vos imaginátelo, al viejo todos los días se levantaba a la mañana en chancletas, el pibe esperando en la mesa que le lleven el desayuno y que se lo haga. Chabón tomándose esos 10 minutos para ir a regar la plantita al patio, el pendejo mirándolo. Y el padre con toda la paciencia del mundo, recién ahí le dice, yo ahora de la leche, de las galletitas, recién ahora estamos en condiciones de tomar un desayuno. Digo, ¿qué? Una desatención, ¿qué es lo que habrá visto el juez que habrá dicho? Digo, el tipo este. No, es la. Es cultivaba la marihuana, pero la cultivaba delante de los hijos. Sí, yo creo que, digamos, lo que es un poco por eso lo necesario de que exista una ley más clara, ¿no? Sí. Digamos, la necesidad de que exista una ley más clara implica impedir que determinados aspectos de la cultura sigan avanzando o se entrometan donde en realidad no tiene que aplicarse un castigo, ¿no? Hay un límite ahí. O sea, les voy a dar dos ejemplitos cortos. Vázquez Acuña ha dicho en un diario que, y explicando, y estuvo bien la verdad, Vázquez Acuña es un juez oral, que un juez oral, realmente, de un juzgado oral. Que lo que planteaba, reinterpretando esto del afectado a tercero, que si vos ibas en el auto con tu hijo y te fumabas un porro, eso, para el fallo Arriola, para el último fallo, que lo que hace es actuar judicialmente, te van a seguir deteniendo, pero esto es judicialmente, hasta dónde llegás en la justicia, si vos te lo fumabas, eso era afectación a los terceros. Yo lo que pienso, básicamente, es que afectación a los terceros es que vos le ofrezcas el porro a tu hijo. Esto tiene, la afectación a terceros tiene un verbo raro. Ahora vamos a ver si Armada lo puede desarmar, que es preconizar. Cuando se habla de publicitar, en general la afectación a terceros tiene más que ver con eso, con la preconización. Sí, es como una suerte nada, de aliento. O sea, preconar es técnicamente es alentar abiertamente. Dar un porro en la mano. Exactamente. Yo estoy fumando, yo no aliento a nadie. No, es que a mí el verbo preconizar me da una persona dándote un porro, y no solo dándote un porro, preconizar me da, dale loco, fumate uno. Me da eso preconizar. No me da, digo, incluso me parece como totalmente exagerada la interpretación de esa acción. ¿Sí? Preconar es algo proselitista. ¿Y el hecho de que pase entre cuatro paredes de la casa? ¿Qué onda? ¿Cómo le...? Digo, no es un... Es lo más... Digo, porque lo de preconizar públicamente en la calle ya, o privadamente, ya es algo que vamos a discutir, pero digo, en mi casa. Lo que pasa es que, bueno, ahí la discusión es... Es vos tenés un hijo de 17. La discusión es el hijo, más que la casa. Y está tenso. Y vos agarrás y le decís, ¿por qué no te fumas un porro para que te relajes? Digo, ¿hay un problema con la justicia, Hay una cosa, el otro día pensábamos un ejemplo en la charla, y lo vamos a retomar, es bueno, si vos estás con tu hijo y tomás alcohol, ¿sí? ¿Es delito? Porque, para empezar, el alcohol está prohibido para el chico, pero ¿es delito que te vea tomándolo? No, porque no está prohibido para vos. Lo que está pasando ahí tiene un poco que ver ahí. ¿Qué pasa? Si vos le das alcohol a tu hijo, hay un delito. Siendo menor de edad, sí. Está preconizando, dijo, alentando, no el consumo, de ese día, más allá de la, de que esto tiene una esfera simbólica, ¿no? Que uy, malcriás a tus hijos, pero que eso lo vamos a analizar un poco también, digo. Eso es una cosa. Yo pienso que con el porro es lo mismo, o sea, vos estando en tu ámbito privado, hasta ahí es legal. Entonces, vos afectarías a un tercero si vos le das a tu hijo un porro. Lo que está haciendo el juez de cámara, que todavía estoy entre dos porque está difícil como ubicarlo, ahora les voy a contar un poco en ese sentido, les dije que les iba a contar lo judicial. El juez decide cómo vos tenés que criar a tus hijos. Es como que mañana un juez te diga, qué sé yo, no podés tener amantes. Bueno, pero que porque hasta no hace mucho, digamos, las leyes educativas y demás tenían ese tipo de, digamos, de planteamiento. Digamos, el Estado ha llegado a plantear en algún momento, por suerte hemos retrocedido, ¿no? En ese sentido, el Estado por suerte retrocedió, ojalá que avancen otros, pero en ese retrocedió, y es, bueno, en el control incluso educativo. O sea, cómo una persona tiene que educar a su hijo, digo, sin ir más lejos. No sé en el bolsón, pero por ejemplo en Buenos Aires estadísticamente es muy difícil de entender por qué nosotros no hablamos italiano. ¿Sí? Deberíamos ser una sociedad bilingüe. Bueno, básicamente ahí lo que hubo fue una prohibición abierta del sistema educativo que dijo no se puede continuar hablando esta lengua. Cocolicho, claro. ¿Sí? Es decir, a veces digamos, por eso no hay que subestimar, a veces a uno le parecen los matrimonios, ¿no? El tipo que tiene un amante, ¿no? No comete un delito, no digo penal, pero digo, no hay una infracción legal que se genera entre un amante para el tipo que firmó su creo que en un divorcio debería afectar. Son los valores, son valores. O sea, el tener un amante está prohibido si vos estás casado con una mujer, es un motivo, pero no está penado. Pero si vos estás bajo ese lazo, o sea, nada puede estar penado en una ley en la que vos no entras. Si vos no te casaste, tener un amante no puede ser ilegal porque vos no te casaste, o sea que no entraste a ese sistema legal de casarte. Eso tampoco está penado, pero lo que privan son los valores. Hay valores privados y hay valores públicos. Pero los privados, que uno podría decir que son los valores liberales, están todo el tiempo en juego. Porque vamos a ir a esto. Un valor privado tuyo puede ser la eutanasia. Entonces, eso es un valor tuyo, es un valor de tu papá, ponele. El día que tu viejo está, pero en el horno, te dice, por favor, desconectame. Bueno, es un valor que él tiene, es un valor que vos tenés, es un valor privado. No es un valor público, porque lo público lo prohíbe todo, pero hay un acuerdo entre partes. O incluso podría no haberlo. Vos podrías no estar de acuerdo con eso, pero es lo que son los valores de tu viejo, que te lo está pidiendo, en fin. Eso es una cosa. Y los valores públicos son otros, ¿no? O sea, los valores públicos, la virtud, trabajar, son más abstractos, pero existen, digamos. Uno de esos valores es la droga mata. No, vos te matás con droga, ¿no? La droga mata. Ese es un valor. O sea, que va sobre, digamos, que va sobre los valores privados. O sea, ha avanzado sobre los valores privados. Porque vos podés pensar eso, pero vos no me podés prohibir a mí pensar otra cosa. Salvo que ese valor mío sea comerme pendejo de 10 años. Bueno, por eso, digamos, el que bueno, Estado puede ser un valor, pero no es compartido por el pendejo. Pero en fin, digo, hay cosas que pueden... No, digamos, un Estado que al cual uno debería atender es precisamente a que esos valores privados sean contemplados dentro de los valores públicos. O que haya un movimiento a incluir esos valores privados en un aspecto público. ¿Sí? Digamos, y eso es, y para ese movimiento es clave la ley. Es decir, para que un valor privado adquiera, digamos, visibilidad en lo público, es el reconocimiento legal de ese valor. ¿Sí? Es decir, lo que decían, por ejemplo, con respecto a la ley de matrimonio, si bien la ley no va a impedir en primera instancia que siga habiendo discriminación a los homosexuales, lo importante es que hoy no es un delito. ¿Sí? Y no está, no solo no es un delito, sino que es un derecho tener una pareja de tu mismo sexo y casarte. ¿Sí? Es decir, pone la discusión a otro nivel, totalmente distinta. No, aparte que había sido, yo me acuerdo de los propios gestores de esa ley, de Esteban Pablón, que era un tremendo lobista del Partido Socialista, es un tremendo, hoy presidente de la Federación. Ellos sabían que ganarlo iba a ser simbólico, porque en verdad, o sea, las críticas por izquierda, que las hubo, eran, bueno, ¿por qué? Como gays, lesbianas, estamos luchando por un instituto de la sociedad heterosexual y heterosexista y monopólica y hegemónica y cuántas cosas más. Me acuerdo incluso de un proyecto bizarro y tal vez increíble, y ojalá que se trate en el 2080, de una diputada del ARI, que planteaba la unión familiar directamente, que uno pudiera casarse con su nieto, con el hijo de la vecina que te lo dejó para vivir, ¿entendés? O sea, que iba a una cosa, a un espectro ya de decir, existe una familia, y diría, o sea, honestamente, eso existe, y eso no está legislado tampoco. Y yo no le puedo dejar los bienes, y hay un montón de cosas que se complicarían, y no podría, una persona que termina siendo de alguna, un socio, porque cuando vos te casas, no, el casamiento, me acuerdo porque leí las actas de 1898, que es cuando se debatió el casamiento, se separó de la iglesia del Estado. Y los tipos, los legisladores más liberales y más fríos decían, el casamiento es un contrato. O sea, todo bien, pero es un contrato entre dos personas. ¿Hay amor o no hay amor? O sea, básicamente es un contrato. Se juran tales cosas, hacen un contrato. O sea, es contractual. ¿Por qué no puedo tener ese contrato con otra persona? Que no sea de mi sexo ni de mi edad. O sea, el caso más claro es la señora esta que se casó con Reinaldo. Me estoy acordando exactamente de esa situación. Que era para dejarle la casita a Reinaldo. Se hicieron todo el show mediático, toda esa pelotudez. Imagínense lo pelotudo que fue ese show mediático de Reinaldo. Que todos sabíamos que el pibe no se estaba comiendo a la vieja. Es más, el pibe era gay. Es más, bueno, lo más loco, ¿no? Después lo admitió públicamente. Claro, sí. Pero ellos tuvieron que simular, porque se le cayeron las cámaras encima, porque alguien de registro civil llamó. Ellos tuvieron que simular una heterosexualidad para poder entrar al instituto del matrimonio, ¿entendés? Tuvieron que simular. No sé, no creo que la heterosexualidad. Seguramente los dos son, digo, unas. ¿Cómo digo? Sexo, le agachaban, no sé. Un contacto físico, ¿entendés? O sea, una relación. Sí, sí, un vínculo que no existía. Sentimental, digamos. Amoroso. Sí, otro vínculo. Claro, para las cámaras, no para la ley. La ley los hubiera tomado igual. Vos te podías. O sea, ¿cuántos matrimonios por arreglo había? El sí y la niña de Fernández Moratín. Tremendo y basuresco libro español que habla sobre casamientos arreglados. Eso existió y existe. Está bien. Y de hecho, bueno, es un contrato. Sí, sí, exactamente. Si se pueden arreglar, digo, ¿por qué no contemplar todos los tipos de arreglos posibles, digamos? Eso sería como el debate. Ahora, el debate, ¿no?, que abre esta ley fue decir, bueno, dos personas gays no son un mal ejemplo para sus hijos. Volvamos al caso de Neuquén. O sea, que acá lo que están haciendo en algún punto es decir, no, bueno, hay una de las cosas que digo que judicialmente me dio muchísima bronca. Yo llamé a la secretaria, hablé, seguí, busqué. Y ellos no me querían dar información, ¿no? Porque decían, si querés información tenés que venir acá. Todo lo que escribió Kafka en El Proceso, que es una novela no terminada, pero que realmente es una gran novela de Kafka, porque te muestra el mundo de la justicia como realmente es, sin información, no sabes quién es tu juez, tenés que hacer también el juez, o sea, lo que es realmente la justicia, lo que es la base de la justicia, digamos, algo secreto, o sea, en el cual no sabes ni de qué te acusa, no se puede publicitar, bueno. Y no conseguimos nada, y yo les explicaba, les decía, pero a ver qué me interesa el caso, digo, porque es grave lo que están haciendo. Ah, no. ¿Quién es la jueza? ¿Puede ser esta o puede ser la otra? Me empezaron a pelotudear, ¿no? Yo llamé, les voy a ser honesto, chapeando con Página 12, que normalmente llamo jueces. Me parece bien que no me quieran dar la información, no sé. Pero no me parece bien, perdón, no estoy diciendo cualquier cosa. O sea, ellos tienen derecho a negarse y a cortar llamadas. Yo podría accionar legalmente, pedir información. O sea, se puede hacer 1500 cosas. Lo que me molestó era que no entendieran la gravedad. Para ellos era como, un caso de drogas menor. Y ahora que lo estamos analizando acá, ¿cuántos de ustedes, los oyentes que están del otro lado, tienen plantas y tienen chicos? Y vos imaginate a alguien que te tiene bronca. Sí, sí. No te puede meter en cana porque tenés tres plantitas. Pero te puede meter en cana porque tenés tres plantitas y tenés un chico de 5 años. Eso es la discriminación. O sea, el poder que tiene este fallo. Voy a usar una palabra que está re de moda en el ámbito académico. La vulnerabilidad. Se usa mucho para la gente pobre, pero es que es una palabra al fin, ¿no? Digamos, la vulnerabilidad, lo vulnerable que sos con esto. Vulnerabilidad. Bueno. La verdad es que me hubiera encantado que este programa sea en vivo, porque yo sé que hay un montón de gente que cuando oigan, un montón de gente cuando oiga esto va a decir, puta, yo tengo fumo, ¿no? Fumo al lado de mis chicos, chupan. Sí, qué sé yo, y un día me pescaron garchando, ¿qué? O sea, claro, me vas a meter, ¿entendés? O sea, ¿qué? ¿Me vas a meter en cara por esto? ¿Me vas a procesar? Este pide haber perdido su laburo, no sé. Lo más loco es que no te cuentan a la mujer, porque él también es un mal ejemplo para la mujer. La mujer igual no lo denunció, porque con toda esta ley, tu ex. Bueno, pero la mujer no es menor. Te puede denunciar, con esto tu ex te puede denunciar tranquilamente. Sí, sí, tu ex, sí. Sí. Es. Digo, no, bueno, nadie se hace con la tenencia del pibe, no. Si estás solo, no. Al menos que te denuncie cuando te llevaste al pibe, de ahí. Lo loco también acá es el tema de la credibilidad que se le da a la denuncia anónima, ¿no? Esta cuestión de que sigamos operando con un tipo que le caíste mal y eso ya para la justicia es una prueba. Para pero aparte le allanaron, ¿no? Sin saberlo del hijo. Yo pienso que lo peor acá es que la cana logra que un juez le dé una orden de allanamiento. Después del fallo nosotros pensamos lo siguiente, vamos a ser honestos, ¿no? Los jueces entienden, porque no se habla mucho de plantas y la idea era que se hablara de plantas, pero no. La justicia eligió ese maldito caso, dealers, y así es el caso Arriola, ¿no? Un dealer, y la gente que le va a comprar detiene a la gente que le va a comprar, lo que le dicen los jueces a la cana, para esas situaciones, el pibe que va a comprar no es el que es el que le vende, bolú. Así, como una cosa re didáctica, maldita, porque había tan buenos casos para despenalizar, de violencia policial, los hemos contado en THC, en ese caso Villacampa. Está a punto de... Hay casos de, que trabajarían más de esfera privada, pero ellos trabajan más tipo en la calle, ¿viste? Tema que le prescribieron esos casos. Como las penas por consumo personal son tan cortas, duran 2 años, los casos prescriben en la misma cantidad de lapso que dura la pena máxima, es decir, 2 años. Entonces, caso de drogas a los 2 años y los tipos no saben qué hacer con el caso prescribe. De hecho, es lo que ocurre con la mayoría de las causas. Vos seguramente en tu casa tuviste una causa por tenencia de droga donde... supongo un faso, dos fasos, un bagullo, no te volvieron a llamar, no tenés idea qué pasó, lo más probable es que tu causa haya prescripto, nadie se haya ocupado de la causa, pasaron 2 años y si después de 2 años nadie te notificó acerca de tu causa, seguro tu causa prescribió. Pensábamos que lo que iba a cambiar con todo esto, cuando salió la despenalización y tratamos de meter las plantas en el medio, era que un juez no iba a autorizar un allanamiento por 3 plantas, por una planta. Acá hubo un juez en primera instancia que... ya estamos buscando a los responsables y me parece bien. Y la gente del sur que está escuchando esto, esto pasó en Neuquén, el tribunal es en Río Negro. Perdón, en General Roca. Acá hubo un juez que autorizó eso, un juez federal. Después, ese mismo juez, como ve que es tenencia personal, dice, pero ¿de qué me puedo agarrar? ¿No? Porque... le hice un allanamiento por una puta planta al pibe que rompió la casa, le di vuelta la casa por una planta. Lo maravilloso es ese instante. Tengo que tener razón. Ese instante, el momento en que el tipo dijo, le voy a romper el culo. Ay. O sea, bueno, el dueño de ese instante es el fiscal, convengámoslo, no es el juez. El fiscal es el que da las ideas. El fiscal es el tipo que está ahí agazapado y está pensando cuál es la puta manera de hacer que el tipo que vive al lado suyo en su barrio termine preso. A eso se dedica el fiscal. No por decir, bueno, evidentemente no vamos a barrer a todos los fiscales. Que se encargaron que de llevar a todos los milicos presos. Pero es muy loco ese rol del fiscal. Pero nosotros, el juez es el que compra. El juez es el que compra, el fiscal es el que ofrece. Pero ¿cómo compras semejante sanata? ¿Cómo mandas en cana a un tipo? O sea, no, si el juez la compró... La malicia de ese razonamiento es... Y compró la cámara. Porque... el juez compró, el defensor oficial apeló, llegó a una cámara, gente más culta, y ellos se basan en el fallo Arriola, y ¿saben qué? Puta, creo que están teniendo razón, o sea, no sé, me empieza a costar pensar que, sí, o sea, si el tipo seguía por el fallo Arriola, como explicó Martín Vázquez Acuña, vos fumás un porro delante de tu hijo, dentro del auto, es tu ámbito privado, pero sos un mal ejemplo para tu hijo, eso es el daño tercero, si este pibe compró eso, no me quiero poner lilitesco. No quiero decir que se viene el fin del mundo, pero es grave, bastante grave. Hay que explicarle a los oyentes. No lo había puesto recién. Ahora me doy cuenta que esto del tercero, cuando salió dijimos, bueno, nos cagaron en esta, pero es una concesión. Fue como un pero que tuvieron. Pero bueno, uno decía, no nos van a perseguir con esto del tercero. Fumo en casa, fumo, no sé, en Ñoa, fumo en las escaleras. No, pero la trinchera que marcaba base es eso. Es realmente un enclave del provisionismo, la trascendencia de traseros. Mal ejemplo. O la salud pública, eso es un término... Digo, que hay un delito ahí particular en la ley de drogas, que es como decía Emilio Sonroto, el de preconizar. Digo, hay un artículo que habla de vos tenés una pena particular por preconizar. Digo, pero acá se discute si la tenencia es o no para consumo en base a si hay otra persona. Digo, eso es lo que define si es para tu propio consumo o no. Y si por no eso decís que es conservador, este fallo respecto a Basta Rica. O sea, que Basta Rica no tenía esto, no sabía esto. Basta Rica no tenía esto, Basta Rica era un fallo muchísimo más liberal. ¿Era preconizar? No, no había trascendencia tercero. Basta Rica era un fallo mucho más básico que hablaba que... de que básicamente el ser humano tenía un círculo, una esfera propia donde determinar su libre modo de vida, y que evidentemente la libertad implicaba riesgos, pero que si el hombre no corría esos riesgos no podía ser libre en el ejercicio de su vida, y de todas las acciones que haga el ser humano que no afectaran a otro eran propias de sí mismo, pero no introdujeron peros, digo, lo cual abrió las puertas a que una interpretación más cerrada. Lo que tuvo el fallo Arriola, que se quejaron muchísimos jueces de segunda instancia después que salió, es esta cuestión del pero, ¿no? El fallo Arriola, para sintetizarlo, hubo un gran acuerdo, que es que lo que vos tenés para tu propio consumo, eso el Estado no lo puede penar, no puede ingresar en eso. Ahora, el tema es cuándo hay o no hay consumo. Bien, y hubo por ahí tres grandes peros que pusieron. Pusieron un gran pero en el tema de las cantidades. Digo, acá hay que estudiar caso por caso, que ese es el segundo pero que dijeron. O sea, está todo bien con aceptar que la tendencia para consumo es para vos mismo y que el Estado no puede ingresar en las cosas que vos hacés para vos mismo, porque el Estado está para controlar lo que hacemos cuando nos relacionamos con otros. Por eso nos juntamos y vivimos todos juntos, sino cada uno viviría en su cueva. No es mala idea, ¿eh? No es mala, ¿no? Bueno, es una propuesta. Depende que haya en la cueva. Claro, depende de los servicios que te puedan dar en la cueva. Y el segundo pero ha sido la afectación al tercero. ¿Les está gustando ese saxo que suena bajito? Lo pusimos una, dos, esta es la tercera. A ver, vamos a subir un poquito. Me parece que le gusta el operador. ¿Le gusta el operador? Hágame sí o no. ¿Le gusta el saxo? ¿Sí? Eso sí, con la cabeza, eso quiere decir que es mucho. Bueno, no los queremos, o sea. Yo sé que uno cuando empieza a hablar y a debatir, les tuerce el cerebro y fíjate por acá, cómo nos están cagando. Bueno, pero no es todo esto. O sea, esto es la rosca, amigos. Ahora nos vamos a relajar un poco, vamos a escuchar un poco de reggae y después un intermezzo de media hora con algunos otros trompetistas. Les voy a decir que me gusta bastante la trompeta, Don Albert es uno. Y alguna cosita de jazz. Entre lo nuevo y lo viejo, pero más de lo nuevo. Después vamos a ir. Estoy recién limpiando los vinilos. Algunos ya fueron a agarrar el frasco, ¿no? En este momento ya están picando uno, ya están poniendo cómodos en sillón. Si tenés un mango, Campari con naranja. Y si no tenés un mango, Campari. Perdón. Naranja con vino tinto barato. Bien frío. Eso. Y lo que estés fumando. Que sea rico. Sí, no te mates. Es lunes, viejo. O sea, esto recién empieza. Vamos con música. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. El brócoli. Un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Thank you.

it so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. Stores a supermarket, uh-huh. Little

Radio Goga 103.5. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Buenas noches, seguimos acá. Espero que les haya gustado esa media hora intensa, que me acabo de dar cuenta que el primer tema es medio funky. Igual es un yacero, el tipo. Pero bueno. No, perdón. Bueno, es una mezcla, ¿ves? Don Alberto, después se pone. Y bueno, vamos a hablar de un temita. Vamos a ir un poco más allá porque se vienen las fiestas. Se vienen las fiestas. Yo pienso que de estas últimas semanas. Vamos, la gente corre, compra regalos. La gente corre. Se compra la THC para ver cómo hacer algunas recetas canábicas para Navidad, un pan dulce. Se ven las primeras multitudes, están, o sea, lo que contaba hoy Armada, el shopping. Las masas. Masitas dulces. Las masitas sobradas. Por Dios. Es una época de multitudes. Yo pienso que vamos a hablar un poco de lo que ustedes vieron en el televisor. Vamos a introducir un tema que les va a gustar. Bueno, vamos a hablar de un libro, en verdad. That's the plan. ¿Habrán visto por televisión? Soldati. No, hay mucha gente que no vio televisión. Creo que la gente... ¿Qué soldati? Soldati, un parque que el gobierno de la ciudad abandonó, pero nunca le importó. Pero hagamos una fisonomía de la ciudad. Lugano, sur de la ciudad, la parte más olvidada. Me acuerdo que una vez hice un artículo que comparaba norte y sur, y en el sur había 200% más de ratas. O sea, que había, no sé, 60, 40, no quiero mentir, muchos menos hospitales que en el norte. O sea, una zona que todavía sigue siendo una especie de, bueno, de hoy, desierto. Hoy las ratas llegaron al poder. ¿Por qué? Gobierno de la ciudad, digo, no, gobierno una rata. Estamos ante un... Ahora se sacó el bigote. Claro, ahora menos mal que sacaron el calumnas injurias. Se salió de calumnas injurias, la sacaron. Sí, esa fue. Igual Macri no nos va a escuchar. Estamos acá en Buenos Aires. Bueno, les contaba. Para los no porteños, o sea, Buenos Aires tiene como. Es una ciudad estigmatizada en ese sentido. Es una ciudad que está. Borges decía que el sur empezaba en la avenida Rivadavia, ¿no? Y la avenida Rivadavia es la avenida que cruza de punta a punta la ciudad, de este a oeste, y divide a grandes rasgos el norte y el sur. Para aquellos que no son de la ciudad, el sur de la ciudad tiene un origen ligado a la enfermedad y a la muerte. Es decir, el sur de Buenos Aires se caracterizó por ser un lugar de mansiones, un lugar de gente adinerada. Cuando los soldados... que vuelven del frente paraguayo Estamos hablando de 1860 y pico. Sabe todo, ¿sí? Es increíble, sabe todo. No. Qué muchacho. Jamás voy a decir una fecha exacta. Está bien, pero bueno. Estimativa, 1860 y pico. La cuestión es que los tipos vuelven del frente después de haber destrozado Paraguay, nuestro querido Paraguay, después de haber matado al 90% de los hombres paraguayos, los hombres de los ejércitos brasileño, uruguayo y argentino regresan a su hogar. En el caso de los nuestros, muchos de ellos regresan a Buenos Aires, trayendo consigo lo que fue la fiebre amarilla, la epidemia de fiebre amarilla que se desató. A grandes rasgos, lo que ocurrió fue que la gente adinerada, lo primero que hizo, como generalmente ocurre, es huir. Huyeron hacia el norte de la ciudad y ahí se instalaron lo que hoy por hoy son los barrios ricos de la ciudad. Y el sur quedó literalmente abandonado. Abandonado hasta cierto punto, porque muy poco tiempo después, estamos hablando de 1890, ¿sí? Estamos hablando de 10 años después, empiezan a caer masivamente inmigrantes a la ciudad, que se instalan en estos caserones. Las masas. Exactamente, las masas. ¿Sí? Lo que para todo el mundo es las masas. Se fundan los clubes de fútbol, como por ejemplo el Club Boca Juniors y demás, también de la mano de genoveses, ¿sí? Y los tipos se instalan en los que después van a ser los conventillos, que en realidad eran casas enormes que habían sido abandonadas. Había llegado un poronga, digamos, se había hecho esa casa y lo que hacía era alquilar los cuartos, ¿sí? A los conventillos no solamente le debemos Caminito, que es un lugar turístico, sino que le demos el tango, que no es poca cosa, ¿no? A los patios de los conventillos donde se juntaban los alemanes con sus acordeones, los españoles con sus guitarras. Y hoy la mejor cumbia, ¿no? También. Exactamente, y hoy la mejor cumbia se la debemos a los yotivencos. Pero bueno, la cuestión es que el origen del sur tan pobre viene, digamos, de muy larga data. No es un capricho nuestro decirlo, sino que es así. Y lo que comentaba Emilio, que es, digamos, hablaba del barrio Soldati, de Lugano, es el sur oeste de la ciudad, ¿sí? Es el lo peor de lo peor. Exactamente, es la parte pobre de la parte pobre, ¿sí? Es como el lejano oeste, ¿sí? Que el matadero de Echeverría sería... Hubiera sido ahí, exactamente. Y es literalmente una zona de campaña, si se quiere, en comparación con el resto de la ciudad, es una zona realmente, digamos, es una zona de campo, es una zona muy abierta, es una zona que carece de sistema cloacal, donde hay muy pocos hospitales, sigue siendo una zona aislada. Y bueno, y acá es donde se suscitó... Una zona donde el 30% casi es un parque. Si vos dividieras la capital en cuatro partes, la zona... sudoeste es casi un parque. Y planteó 30, un problema, digamos. Un parque vacío de yuyos. Exacto. Un problema de masas, eso que quiero decir. Sí, sí, sí. Fue la masa, que para los racistas, es los bolivianos, paraguayos, que también son, y otra gente más, argentinos, no importa la nacionalidad. Bueno, ahí se instalaron. O sea. Empezaron a instalarse ahí. Y hoy de pasillo, porque les digo que esta radio sucede... Miren, ustedes escuchan esto y dicen, pero esta radio, ¿qué hacen después? Sí, vamos al pasillo. Vamos ahí. De pasillo, Martín tiene un libro. Yo quiero decirles que la idea de este programa es que sí, voy a poner media hora de música, si la tienen que recontrabancar y si no le gusta, apagala. Sino que Martín va a presentar esos libros claves, esos libros que te ahorran años, decía una vez mi hermano, ¿no? Me agarró un libro de filosofía y yo digo, boludo, ¿cuánto gastaste en eso? Esto te ahorra años de vida, me dijo. Así es, eso es pragmática. Años sí, sí. De vida. Y veníamos del tema masa, por eso le estábamos buscándole la vuelta. ¿Cómo aquí? El nombre es conocido, de calle. Sí, es un nombre, digamos, porque bueno, justamente hablábamos de lo que ocurrió estos días en esta zona de la ciudad, que fue realmente un conflicto masivo. Y venimos de un conflicto masivo que hoy cubrió Emilio Constitución. En la estación Constitución. Y bueno, es ver la multitud, ¿no?, enardecida. Y obviamente quienes sacan partido de ello y la autenticidad que al mismo tiempo tiene todo. No, y ver chicos hoy de 7 años tirándole piedras a los patrulleros. Fue un parque... Es una situación hermosa, les digo la verdad. Es horrible trabajar de eso, o sea, en mi trabajo veo cosas, pero ver eso, o sea, saber lo que es la comisaría de Constitución, lo que hacen esos pibes. Lo que saben esos chicos de 7 años. Y verle a ese chico agarrar una piedra y tirarlo. Perdón, yo sé que esto es re incorrecto. Matame en Kena si querés. Llamar a un abogado, mandame en Kena. Pero fue hermoso. Fue algo... Bueno, en fin, las masas. Muestra una situación, ¿no? Digo, sí. Un vínculo que hay ahí que es muy complejo y muy choto, donde hay solo uno que detenta el poder. El parque este, digo, para hacer un paréntesis, el parque indoamericano es un parque al cual llegaron familias, varias, muchas, que terminaron siendo 3.000 familias, 6.000 familias. Sí, terminó siendo más de 5.000 personas, puede ser. A las que le habían prometido vivienda, algunas de ellas, otras no se lo habían prometido, pero no tenían vivienda, estaban alquilando a veces por 500, 600 pesos, que es un poco menos de lo que puede costar un alquiler por ahí en una zona más céntrica, solo que estas personas carecen de documentación y cuestiones similares para poder acceder a una vivienda digna y son explotadas aún dentro de la villa. Digo, eran 6.000 personas que habían ido a pedir por una casa y fueron reprimidas parte por la Policía Federal, parte por la Metropolitana, parte por los mismos vecinos que en condiciones bastante precarias de vida, incluso los acusaban a los otros. Y miren lo loco que esa gente pagó para estar ahí. Muchísima de esa gente. Fue una toma grande, pero también fue la visión de varios punteros que la vieron. Sí, planteó un conflicto de clase, incluso dentro de la misma clase, ¿no? Que era unos villeros acusándose de villeros contra otro, digo. Sí. Vos sos el villero, ¿no? El villero sos vos, digo. Y le estamos tapando el nombre. Ramos Mejía. Ese es el libro. Vamos a recomendar un libro de Ramos Mejía, sí. A mí me decían que era un criminalista. Bueno, siempre me lo mostraron como el oscuro, perdón. Yo solo lo conocía como una calle. Yo pensaba que disecaba personas. No, Ramos Mejía era un loco importante, digamos. Y Ramón Mejía básicamente tenía una obsesión con las masas, ¿sí? Con las multitudes, que nosotros estamos viendo en Buenos Aires estos días y que, bueno, quizás vean diariamente o habitualmente en el Bolsón y otro lugar en el país, ¿no? Pero lo que decía básicamente Ramón Mejía, que era un psiquiatra, esa era la particularidad de Ramón Mejía. Ramón Mejía tiene, además de... ¿Psiquiatra en qué año, perdón? Estamos hablando, el libro de Ramón Mejía, que se aboca a las multitudes, se llama precisamente Las multitudes argentinas. Y es un libro de 1900, tac. Un ahí. Psiquiatra en el 1900, la psiquiatría había recién nacido. En el corte... Un momento muy feo de la psiquiatría, muy médico. Sí, un momento increíble. Muy médico, muy loco. Sí. Ramón Mejía era un positivista férreo, ¿no? Estaba totalmente convencido de que, bueno, de que las cosas progresaban de una manera lógica, había una lógica muy darwinista en su pensamiento. Entre otras cosas, Ramón Mejía fue ministro de Educación de la República, y muchas cosas que quizás se sigan haciendo en las escuelas donde vayan nuestros hijos o donde va algún hijo de alguien que está escuchando, ejerce o practica algo que inventó Ramón Mejía, que es la famosa liturgia patriótica. ¿Qué era la liturgia patriótica? Bueno, básicamente la liturgia patriótica eran determinados procedimientos elementales como la formación matinal, los ritos a la bandera, esta idea de que la bandera debe tener siempre el sol hacia arriba, cómo se la tiene que formar. Formación matinal. Exactamente. Todas estas ideas... Es medio zen el asunto igual, lo veo como medio zen, sí. ¿No? Digo, toda la mañana tenés que hacer esto para honrar a qué. Bueno, era la idea de Ramón Mejía era generar, mediante esta, que él mismo llamaba liturgia patriótica. La liturgia es básicamente una celebración religiosa, ¿no? Una liturgia patriótica. Mediante esta liturgia patriótica, generar argentinos. Sí, dado que, bueno, éramos un país lleno de inmigrantes, como lo somos ahora, ¿sí? Y bueno, y Ramón Mejía, a partir de ese libro, lo que consigue, que es increíble, es instalar por primera vez en el pensamiento argentino, o en el pensamiento, digamos, de la nación, ¿sí?, de los intelectuales argentinos, la idea de las multitudes y la importancia de las multitudes. Veníamos de un relato que hablaba de próceres, un relato que hablaba de hombres importantes. Y lo que hace Ramón Mejía, obviamente, bajo la lupa de su positivismo, y era un hombre muy reaccionario, el libro también es fascinante por eso, porque es el libro de un enemigo del... ¿Y qué, perdón, el positivismo a muy gran escala? Creo que no lo sé, pero debería saberlo. ¿Qué es? Para los oyentes. El positivismo es algo así como lo dice la palabra. Hoy el derecho progresista es positivista. Claro. O sea que continúa el positivismo, existe. El positivismo es como una idea, precisamente como lo dice la palabra, de pensar en positivo. ¿En qué sentido pensar en positivo? De que las cosas van a progresar. Sí, la fe en el progreso. Muy churrero el positivismo. El positivismo es churrero en espíritu. En espíritu. O sea, quizás es churrero en espíritu, pero no en modales. ¿Sí? Una preguntita sobre el libro. ¿Qué deja ese libro? ¿Qué lectura deja? Bueno, lo interesante de ¿Por qué lo tengo que llevar a la cama? Llevar a la cama porque en esas multitudes estamos todos. Es decir, Ramón Mejía, así como en algún momento las masas aparecieron e irrumpieron en la vida política, en la vida del pensamiento intelectual argentino, la primera vez que empiezan a formar parte las masas de ese pensamiento es con ese libro de Ramón Mejía, ¿no? Donde Ramón Mejía dice, la única manera, y ahí es donde se da su giro, obviamente reaccionario, no quería una revolución, digamos, social, y nada por el estilo, decía, el verdadero yeite de los próceres, sí, y ahí es donde nos mete, finalmente, es aquel que puede comunicarse mejor con esta fuerza bruta que son las multitudes, ¿sí? Aquel que puede interpretar el corazón de las multitudes va a ser quien conduzca la nación. Casi un publicista, ¿no? El corazón de las multitudes es el punto de un buen publicista. Un germen del peronismo, digamos. Un germen del peronismo. Bueno, de hecho, el ejemplo que toma es Rosas, ¿sí? Decía, sabía los modales de los gauchos, pero era rubio de ojos claros, ¿no? Bueno... Ramón Mejía, qué sé yo. Igual digo, Rosas es un sentido espinoso. Vamos a sacar. Bueno, hablando de multitudes, el último fin de semana en Buenos Aires, para mencionar una marcha convocada por cultivadores, por una multitud de cultivadores autoconvocados. Empezó por una idea en Facebook de un pibe que tiró la onda, un montón se coparon, lo discutieron mucho, se decidieron convocarse. pasar a repartir carteles, lo maravilloso de estar el sábado ahí en la marcha que se hizo en Buenos Aires, de Plaza de Mayo hasta Plaza Congreso, donde asistieron más de 1000 personas. Era ver esto, una cuestión de volantes de diversas agrupaciones o grupos de pibes muy diversos, cada, no había una consigna única como por ahí fue en la marcha última de la marihuana, sino una diversidad de consignas que giraban en torno a lo mismo, que era no al narcotráfico, o sea, el autocultivo. Y que nada, es para celebrar que un 18 de diciembre, aún con el Congreso cerrado, se hayan convocado 1000 personas en Buenos Aires para pedir por la legalización del cultivo de nuestra amada planta. ¿Sienten ese trencito que va por atrás? ¡Tú, tú! Te lleva. No te quieres agarrar y... Sí, Ruchaski nos instruye. Es que yo lo escucho y yo digo, yo porque soy fanático, porque esta música me encanta, porque soy cebado, ¿qué le voy a decir? ¿Por qué le voy a mentir? Escuchémoslo un poquito, denos el tiempo para fumar un pucho, viejo, o sea. Todavía no podemos fumar, no tenemos tanta confianza como con el operador para fumar un cigarrillo adentro. El operador va a entrar. Mira, dice, estos pibes me pervirtieron en el estudio, por Dios. Bueno, viejo, escúchenlo. Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Empieza el último bloque de este programa que hemos denominado nuestro Mesías, Ralph Rothschild, como el brócoli. Un poco comentando que esto se armó así, o se está construyendo momento a momento. Hemos denominado este último bloque La Tuca, quizá en honor a la revista que tenemos el gusto de compartir. Un brócoli quiere ir ampliándose programa a programa, con entrevistas, oyentes, en la medida en la que podamos. Oh, ya está poniendo el trabajo de por medio. No, empecé. Vamos a secuestrar a alguien y lo vamos a traer una hora. Un programa que tiene como una propuesta, nada, este amplio sector fumadores, en el cual, al menos en este pequeño sector desde que hablamos desde la ciudad de Buenos Aires, compartiremos programa a programa una variedad distinta que nos hará sentir y pensar de una manera diferente hoy. Y disfrutar. Hoy hemos compartido un, quizás simbólicamente, un gustoso paraguayo para arrancar. Un riquísimo paraguayo, cultivado por nuestros amigos de Paraguay, tantas veces denostados. ¿Amigos o hermano? Amigo. Hermanos son. Hay muchos. Hay pocos. Hay que cultivar viejo también. Que están aprendiendo de a poco, que a veces incursionan en nuevas variedades, que a veces los grandes empréstitos, los grandes territorios no les permiten desarrollar un cultivo como ellos quisieran, y que por eso llega lo que llega en Buenos Aires, para financiar un sistema que los excede muchas veces. Pero bueno, nos parecía bueno arrancar simbólicamente con un paraguayo, ya iremos. Degustando alguna variedad distinta, fumamos paraguayo desde el brócoli, y reivindicamos el paraguayo, el trabajo de los hermanos y amigos paraguayos. Ojalá el día de mañana, como un diputado dice, pide la legalización. Es un blend, ojalá, de masas el paraguayo, ¿no? Es, digamos, básicamente eso. Es el pan nuestro de cada día, el paraguayo. Y por eso, quizás en honor a eso, hemos degustado un paraguayo en este. Primero, un paraguayo muy rico, del cual se pueden extraer semillas para quienes quieran empezar a incursionar en el noble arte del autocultivo, que ya desarrollaremos en los futuros programas con algunos tips y hechiceros, pero que ya pueden arrancar con eso, separando alguna semillita del prensado, si ya quieren dejar de comprarlo, la apretan un poco a ver si está un poco dura, si se sostiene, la meten entre dos platitos, entre dos servilletas húmedas. Ya saca la raíz, la tiran de tierra y tienen su primer plantita de marihuana en lo que es nuestro, ¿cómo llamaríamos? Humilde primer consejo de cultivo. Voy a antes de darle paso a Armada, voy a contar un epígrafe de la revista que me acuerdo, decía un cultivador: si sacas la semillita de paraguayo y plantás, subís 10 escalones. Es eso, un paraguayo fresco, rico, limonado. Es ponerse los pantalones largos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si te pega estando prensado seco y mal, ¿cómo no te va a pegar fresquito y bien secado? Por Dios, o sea, te pega en las peores condiciones, te pega, imagínate si está bien hecho. Una patada en el 10 culo. 10 escalones. Diez escalones. ¿No? Una patada en el culo. 10 escalones. Sí, sí, ¿cómo se despide? Bueno, el brócoli es un concepto enigmático, ¿no? Porque brócoli es en sí mismo, la verdad, que tiene una mística, ya la denominación del programa. Bueno, fue un primer acercamiento. Vamos a ir, como dicen, o sea, yo soy otro más desordenado, debo decir. Hablan como técnicos de fútbol después de partido. Más desordenado, más desprolijo, pero soy una persona que mira las cosas así con cierta formalidad de trabajo a veces, pero la verdad debo aceptar que me gustó. Quiero aclarar que me gusta la situación en la que estamos como en medio oscuras. Está toda la luz apagada del estudio. Donna Summer, sí, sí, cuando grabó ese tema, Love to Love You Baby. Me siento 16 minutos. Grabó todo apagado, todo orgasmo, divino. Ya lo vamos a pasar. Ya, por favor, necesito escuchar eso, pero vamos, digo, a escucharlo, vamos a escucharlo. Es una situación acogedora. Sí, es acogedora, entre compañeros de trabajo, amigos, camaradas, compañeros. Bueno, realmente. Que se disfruta. Ruchanqui está de color celeste en este momento porque la luz del micrófono lo torna celeste, y Basalo está color rojo porque la luz que dice aire lo torna rojo. Me estás poniendo vos un poco. Es como si tuviera de un lado el ángel bueno y de otro lado el ángel malo. Por la tele están pasando. Yo sería el malo en este caso. Y bueno, te estoy hoy. La tele es la segunda iluminación y están pasando. Canal 7, no vamos a decir programa, todo el mundo lo conoce. Nos están pasando una gran película que... Terminó, está en programa. Bueno, la película que estaba pasando... ¿Podrías hablar de la película? Algún momento de hablar de Brancaleone, la Armada Brancaleone, una gran película que trabaja Vittorio Gassman, un actor, pero ya son cosas de nerd. Está bien. Vamos a dejar pasar. Igual yo me cago de risa con esas cosas, tengo un problema. Bueno, yo la voy a hacer corta porque digo, la verdad, pensábamos que íbamos a pasar incluso más música. Miren lo que es esta dictadura. Más música, pero nos quedamos charlando, no sé, nos habremos colgado un poco. El operador lo tuvimos toda la noche, le agradecemos muchísimo, la verdad, Fernando. Te conocimos hoy, yo te conocí por teléfono, te conocimos hoy, increíble. Lo importante es que se ríe durante todo el programa, sí, quiere decir que nada, claro, que por lo menos congenia con nosotros. Por ahí está pensando, mira. No lo mandemos en cana, no lo mandemos en cana. Está al mando del barco. Sí, sí. Realmente. Muy a... Lo hemos grabado realmente como ustedes lo están sintiendo, o sea, casi en vivo, o sea, no vamos a editar nada de lo que hemos dicho. Y para irnos, yo les dije que este muchacho, Cedrin Brooks, entendió el funk también, o sea, que es un tipo que dialoga, ¿no? Bueno, Afrobeat, si no conocen, bájenselo, Fela Kuti, con K, UTI, gran saxofonista de Afrobeat, que lo vamos a pasar los temas de él, duran 10, 12, 15 minutos, son casi ceremoniales. En el caso de Cedrin Brooks, vamos a escuchar una piecita más, funkera, tiene su lado afro, no tiene su lado reggae, por más que haya nacido en Jamaica, tipo, entiende la vena, o sea, es un purista. Mezcla, pero en el buen punto, o sea, tiene... Escúchenlo, es un tema divino, acuérdense, Cedric in Brooks, cuando nuestro operador disponga, será hasta el lunes próximo, y pueden escucharnos, como último, en www.radioboga.com. También, sí, no solamente en la comarca, si alguien lo quiere escuchar. En la comarca, en el 103.5 claro, MHz de la FM, que calculo que no, según los comentarios, llega muy bien hasta, sí, hasta el último cerro, hasta la última montaña de allá del Bolsón. Paisaje hermoso, lo cual ya nos detendremos en los futuros. Seguramente, casi bueno, la tierra prometida. Vamos a estar colgados ahí. Ya iremos allá todo el programa allá también. Ojalá. Los dejo, escuchen el bombito, a ver. Ahí viene el bombo. Ya sonó, ¿no? Hasta pronto.